Mi rollo es el rock número 1008 dentro de esta temporada 22 del programa. Y volviendo, estoy pues rememorando viejos fantasmas del pasado. Me estoy acordando de la época del COVID y de cuando grabábamos Mi rollo es el rock en casa semana tras semana. Porque bueno, hoy vamos a tener una entrevista a Enemigo Público que grabamos en septiembre. He creído a bien recuperarla. Hoy el programa es grabado. Normalmente cuando lo hacemos en Radio San Pedro y San Pau y emitimos en directo, como nos estás escuchando ahora mismo, en el 96.7 de la FM aquí en Tarragona Radio. Pero oye, teníamos que completar 20 minutos y he creído que era bastante cómodo quedarme en casa. No creo que el sonido tampoco se resienta demasiado. Un servidor, Marcos Rodríguez, Peso y Guitarra, Silvia García, pues dándole al play hoy. Y sonamos, como digo, en Tarragona Radio, grabamos en Radio San Pedro y San Pau y volvemos a sonar los viernes a las 9:30 de la noche en el 90.0 de la FM de Radio Cambrils, en redifusión también en Colombia, en Radio Cruda, en Radio Demente y Piratita Radio de México, en Argentina, en Radio Crimen Online, en Sol y Rabia Radio, en Local del Rock Radio, Asalto Mata Radio Rock, Mi rollo es el Rock Radio y en Ona Moments. Y dicho esto, pues fíjate tú, con la actualidad que corre y esta efeméride tan asquerosa que da pie a tanto nostálgico, conmemorándose hoy en este 20N, por otra parte, pues un día tan feliz para mucha gente tras 40 años sin luz, pues viene que ni pintado este Ariel Ultra de Sociedad Alcohólica. tres fachas, gobiernan nuestras vidas, y cada cuatro años les podamos a ciegas. Los siete tres fachas, los que mueven los hilos, no son fantasmas del pasado, son el cáncer de hoy en día. Con Pimen al frente, gran banda desde Sarrià de Ter, en Girona. Recientemente se separaron, muy poquito tiempo de sacar un magnífico cuarto disco, Asimétrica. Ellos eran Mil en Rama, ese Franco Vive, y con nuevo buen talento, continuamos en Mi Rollo Es el Rock, con estos, desde la comunidad valenciana, estos Alcayata, y este Nostálgicos, que también nos viene bien o mal con este 20N. Nostálgicos, vuelva de nuevo en Y oye, entre tanto nostálgico, tanto fascista, no va con segundas, conste el poner ahora, ya lo tengo de fondo a mis palabras, este tema de Sherpa, puesto que pasado mañana, el próximo 22 de noviembre, o bueno, si lo están escuchando, pues ya, es el día de la música, es el día dedicado a la patrona de la música, Santa Cecilia, ese arte que tanto y tanto escuchamos, tanto amamos y que tanto disfrutamos con canciones como esta de Sherpa, este A los rebeldes de corazón. Media o hombres, todos la necesitamos a diario porque nuestra droga es de aquí, de la música, el gran tesoro de la humanidad, ella nos da la inspiración. ¿Y quieres sonar? ¡En mi rollo es el rock! Envía tus MP3 a elrockesmirollo@gmail.com. We'll be right back. hemos puesto en el punto de mira de mi rollo es el rock en esta edición del programa, abriendo este programa con vosotros a los enemigos públicos, en el punto de mira, en el sentido guay. Os hemos querido poner con este disco que precisamente pues se llama así. Buenas noches, Joan, a la batería. Buenas noches. Madre mía, que le ha costado, Rodri, el cantante. A Joan le ha costado conectarse al MIP, que es más sencillo eso que un mecanismo de un chupete. ¿Qué le pasaba, tío? No sé, yo además cuenta que mi cerebro es muy justito para estas cosas y no retiene y no sé. Ya me lío mucho. Nos hemos contado la vida mientras te conectabas, tío. Ya, pero yo le daba al enlace, no sé, venía, luego resulta que no tenía la aplicación descargada, yo qué sé, bueno, cosas de novatos en estas cosas. Oye, ¿qué te iba a decir, Joan? ¿Cómo mola? ¿Lo mola todo? Cuando el bajista Edu canta, ¿eh? Sí. Y vozarrón, tío. Ya lo, os vi en directo en el Mojo, que ya podría ya haber sido listo con el tiempo que hace que os controlo a los enemigos públicos de aprenderme las canciones para entonces y no ahora que no os tengo que ver en directo. Bueno, sí, igual os veo en directo próximamente, que ahora lo diremos. Pero estamos en un Mi Rollo es el Rock, que en radio se va a emitir un día muy significativo, el 20 de noviembre, el día del aniversario de la muerte del caudillo. Ajá. O sea que está bien, ¿no? El día de la muerte del Tito Paco, pues tener un grupo tan contestatario como los enemigos públicos, que ahí. Pues, viendo su nombre, pues os podéis hacer una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Por exactamente, señor. Por la canción y por el concepto. Ajá. Sí, porque al final, sí, un poco todos los temas que tocamos son... A alguien no le gustan. Sí. Bueno, yo también lo decía por las influencias, ¿no? El enemigo público de los Zika. Sí, también. También lo llamáis así por eso, ¿no? Este sí. Proyecto, bueno, sobre el futuro gris que acabamos de escuchar, pues esa hipocresía de Occidente hacia todo lo que viene de fuera. Y no está mal recordar que esa gente no viene aquí por gusto, esa gente viene aquí porque tiene hambre. Más allá, ¿cuál es la causa de que esa gente tenga que salir de su país? Es decir, que somos nosotros los que estamos jodiendo a los países. Ahí está. De Europa y de todo el mundo. O sea que... Sí, totalmente. Si África o Asia tiene hambre es porque nosotros, pues, tenemos un plato demasiado caliente o tenemos un plato caliente. Tú le creas la guerra y luego no le dejas venir. Ahí está, Kilicua. En el punto de mira de muchos problemas sociales están las canciones de Enemigo Público, que es un grupo. Oye, para ilustrarlo, tengo aquí el móvil desde el cual pues pondré el Bandcamp, porque vosotros tenéis una maqueta. Bueno, os formáis en el 2018 por iniciativa del cantante Rodrigo y del bajista que acabamos de mencionar, Edu. Estabais en otros proyectos antes, ¿no? Cuéntame. O sea, sí, yo estaba con él, yo empecé con el Edu en otra historia y bueno, por horarios, por tal, pues al final no encajaba esa historia y yo le dije, oye, ¿y si nos ponemos tú y yo a ir haciendo? Y un poco de eso. Sí que Edu, que es más mayor, ha estado en muchas más historias que yo. Y yo he también DJ de música trans, o sea que tiene la música bastante, bastante metida en el cuerpo. En el cuerpo, de siempre. Ha dado vueltas, sí. Bueno, tú también, hay que decirlo también, que Joan toca también con los Toxic, que es un grupo sí, tarragoní y barceloní. Porque vosotros sois de la misma Barcelona, ¿de qué barrio sois? ¿Qué línea tengo que coger para ir a veros? Para tomarnos una birra. Bueno, ensayamos en el Hospitalet, pero en Barcelona solo viven dos. ¿Eh? Uno luego vive en el Prat, el Rodri ahora estaba en Badalona. ¡Anda, Rodri! Mi novia vive en Llefià, tío. Yo ahora estoy más bien en San Adrià. Pues San Adrià, ¿cuánto está de Llefià? Nos quedamos en Artigas, en el metro mañana y nos tomamos un café, tío. Mismamente. Claro, por eso lo decía. Estoy en San Adrià, pues estamos al lado, estamos pegados, somos vecinos. Cuando yo voy ahí, yo voy ahí pues una semanita al mes. O sea que ya nos tomaremos un sitio de vacaciones. Ahí está, bueno, tendremos ahí un rato y comentaremos la jugada de esta entrevista. Bueno, tengo aquí este tema sacado directamente del Bandcamp. Grabasteis en 2019 pues una maqueta que lleva este Lección SSL, único tema inédito, único tema que no va en el punto de mira. Y bueno, tras muchos cambios, pues todo fructifica en un disco que me decías tú que bueno, que esta entrevista llegó un poquitín tarde, Pae. Que el disco ya hace demasiado que está grabado. Digo, pues sí. Bueno, estamos todavía en gira de presentación. Ahí está. Bueno, hazme tú un poquillo de historia. ¿Cómo se junta pues la gente de Enemigo Público hasta llegar a la formación actual? Primero parte pues de ti, de Edu, el bajista, y cómo se va incorporando gente, entrando, saliendo, hasta llegar a hoy en día. Pues, o sea, Joan lo fichamos porque yo lo conocía de Murisé, donde le estoy tocando, y... Bueno, y realmente yo empecé preguntando por bajista. Ah, sí, puede ser. Tú querías tocar el bajo. Pregunté al Edu para que viniera a tocar con el otro grupo que yo estaba tocando, Murisec. Y el Edu me dijo, hostia, no puedo porque ya tengo dos o tres bandas. Y me dijo, ¿tú quieres venir a probar una banda con nosotros? Y entonces ahí ya entré. Muy bien. Y bueno, y luego el resto, bueno, se completa la formación con Jordi y Miguel a las guitarras. Esto es Enemigo Público. Venga, ponemos otro tema del discarraco, de este disco que nos trae. Este guerra, no hay dos bandos luchando, siempre pierde el pobre. Y eso, pues más o menos lo que decís, ¿no? Que es terrorismo criminal, que el rico mata al pobre por intereses económicos, normalmente. Espera, que no te oigo, ahora. Y más es la idea que hay muchas guerras que básicamente es un país grande, los Estados Unidos, todo lo que hace con la OTAN, es, o sea que voy a un país con mi ejército que está súper preparado y me follo lo que sea. Y al final no es una guerra, es un asesinato a 10 metros, entonces un poco esa idea. ¿Y el culpable sale a raíz del encarcelamiento de Pablo Hasél o es en general? Sí, es un poco la idea esa de bueno, igual más del Alfón, pero bueno, por las fechas, porque yo vine de Madrid, pero vamos, es que hay los casos más sonoros que han morido. Hay otros tantos de peña que se come con multas de la hostia o años de prisión porque no le viene bien al sistema, a los poderes, y además que ves los procesos judiciales están llenos de irregularidades. Pues oye, suena un poquito culpable. A la vista los Enemigo Público tienen dos bolos. Esto lo escucharéis el 20 de noviembre en Tarragona Radio, pero ya está en YouTube y podéis asistir tanto el día 30 de septiembre al Extraperlo con dos grupazos de Zaragoza y Burriana. Cuéntame tú, Joan, que le pregunto todo el rato a Rodri. En el Extraperlo de Badalona, que Joan va a ir andando, además es el cantante, o sea, se lleva un micro, vamos caminando hasta el Extraperlo ahí. Bueno, está. Tienes un trecho, desde San Adrián. Es un trechito, o sea, tienes que estar mentalizado. O eres de andar. Haces, te gusta hacer deporte así a diario. Claro, que está. O sea, tiene preguntas. Te he dicho que le iba a preguntar a Joan por el bolo, pero ahora en particular te estoy preguntando a ti si eres deportista. ¿Qué deporte practicas? ¿Qué ocio tienes? En francés, loisir. ¿Quién, tú o yo? Bueno, los dos. Yo deportista lo fui. Deportista se tiene que ser cuando se tiene que ser. Eso de que de mayor ya que te pite el pecho ahí subiendo una montaña, no, eso no está bien. Madre mía, pues yo ahora me ha dado la... Pero lo que pasa es que yo no había sido deportista nunca. Yo pesaba 120 kilos antes del confinamiento y ahora pues me he puesto bien. Me he puesto más o menos bien, voy al gimnasio y eso. Pero, pues sí, se te ve bien. Y me gusta caminar y esas cosas. O sea, yo al Extraperlo, si estoy en Badalona, voy a veros andando. Bueno. Me paso ahí Pompeu Fabra, bueno, está lejos, ¿eh? O sea, tiene un, eso está casi. Puedes subir si quieres a la montaña, baja. Eso está casi en Montgat, ¿no? Caminando. Está donde acaba Badalona, sí. Está Junyent. Bueno, iremos. Iremos. Es que claro, de aquí al 30 de septiembre, ostras, es que no sé yo si tengo a mis críos en Tarragona. Claro, es la semana que viene, ¿no? Cuando estamos grabando esto es esta semana. Creo que sí que tengo a... No lo sé, pero si se puede, se va, porque bueno, tocáis con... Dínoslo, Joan. Con Ni Por Favor Ni Hostias y Animales Muertos. Buah, madre mía. Y el cartelón se completa con Enemigo Público y los temazos en el punto de mira. 8 temas que tocasteis en directo, el último concierto que os vi yo, os vi en Tarragona, con algunas versiones y algún tema nuevo. ¿Vais ya preparando el segundo disco, me parece a mí, o que os está metiendo caña, insistencia, Rodri, para grabar temas nuevos? A ver, sí. Material hay, lo que pasa que grabar un CD lleva tiempo y dinero, y no hay para grabar, pero una cosa es que tengamos el tiempo y el dinero. Sí, estamos ahí ya con temillas nuevos y encarándolo un poquito. Luego ya, cuando recojamos la pasta, ya se verá. Sí. Bueno, esta gente denunciando pues injusticias sociales a ritmo de punk rock. Me gustaría que cada uno de vosotros, más que recomendarme pues un disco de los RIP, un disco de La Polla, me recomendaréis 4 o 5 grupos, sean de Badalona, sean de Barna, sean de Cuenca, de punk actuales que os molen. Pues venga, ponemos el tu sistema y os lo pensáis. ¿Qué os parece? Venga. Pienso que el punk es el único género, digamos, englobado dentro del rock, que sí se está reinventando y en el cual surgen nuevas bandas que tienen éxito. Cosa que no pasa, por ejemplo, con el heavy metal, donde están los Iron Maiden y los Rhapsody de turno de toda la vida, ahí arriba, ¿no? Bueno, pero a lo mejor es también por tema de que no se apuesta mucho tampoco por bandas nuevas y no sé. Igual es más fácil enseñarles un maletín a esta gente que vuelvan a reunirse y, sí, sí, sí, y a llenar sí. el estadio. No sé. De todas formas, o sea, yo veo ahora un poco que hemos intentado mover un poco la música. Hostia, no me parece que el tema del punk sea tan. Eso, tan nuevos grupos, porque si te fijas, los festivales que son un poco. Que bueno, los festivales también son de echar como la parte. Pero los que sean un poco grandes siempre van los mismos. Pero tengo un cartel del Viña de. Bueno, Viña ya te digo, que es la primera parte. Pero tengo un cartel del Viña del 2007. Y es muy parecido al del 2023. Sí, sí, sí. No pasa el tiempo. Sí, sí. Entonces, tampoco no hay. Sí, en verdad tampoco el abanico se acaba. Pero bueno, también la gente pues intenta montar. Ahí tiran mucho de eso, de montarse ellos mismos los bolos y luego evidentemente pues claro, si tienen un grupo ellos, pues tocarán ellos o... En el punto de mira deduzco que es totalmente autoproducido, ¿no? O sea, es una autoedición y autoproducción, ¿no? Sí. Molve. Y bueno, sobre los grupos nuevos, a ver, ¿qué os habéis pensado? Va, que os he dejado un minutito y medio para pensar. Bueno, sí, hay no sé, varios, está Shock de Bilbao. Molan. Hostia, sí, sí, sí. Con Mickey ahí a la voz, qué guay. Está rompiéndolo bastante y está hacen bastante bien. Luego, no sé, están los de. Bueno, están los de siempre, Arpa Vieja. La peña, por ejemplo, de Gurtel Club, a mí me molan un poco. Aparte que suenan bien, tienen un show así como curioso también. ¿Quién? ¿Has dicho quién? De Gurtel Club o la Gurtel Club. Ah, sí, esos molan también, sí, sí, sí. Joder, luego tenéis aquí en Tarragona, tenéis los Cream, ¿sabes? O sea, madre mía, y los Groggy Rude, que es un grupo ahí, con, es que hay grupos muy buenos en Tarragona, sí, sí. Los vi ahí en Eters, ¿no? Y todo esto lo están petando también. Incendi, hay muy buenos grupos de punk en Tarragona. Sí, sí es cierto. Yo no creo que la cosa... O sea, dicen que el rock está muerto, que el punk está muerto, que el hip está muerto. Yo no creo que tenga tan poco... O sea, poca salud. O sea, el público de siempre... Va a los conciertos, la gente a la que le gustan los conciertos va a los conciertos, pero también la peña se ha vuelto muy, muy perra, muy reticente a gastarse 5 eurillos en un concierto en el que tocan 5 bandas y además tienen consumición. Dice, joder, que vale 5 euros. Sí, sí. No sé, al final cuesta salir, porque grupos hay muchos grupos con ganas de tocar y con ganas de que los llamen para ir a tocar, pero al final, pues no sé por qué, pues la gente siempre apuesta por los mismos y que yo no entiendo, si ponen pasta, pues también ellos quedarán recuperar un poquito, ¿no? Y apuestan por, pero es lo que dices, ¿no? Hay precios que son miserables, como 3 euros o incluso taquilla inversa. 3 euros con CD. Sí, sí, exacto. 3 euros con CD y una consumición. Y te ves un bolo con 4 o 5 grupos guays de la ciudad, de donde sí, locales, sí. Donde sea. No sé. Luego te viene alguien de fuera a 50 euros y se y entras y pagas. Madre mía. Pero, bueno, oye, que echo para atrás esta oscuridad. Habla de un momento chungo de la vida de alguien, ¿no? Esta es un poco más introspectiva, menos reivindicativa y más pues de experiencias vitales, ¿no? Contadme un poco. ¿Preguntas o comentas? Bueno, la he comentado yo, pero si quieres la pongo y que se sobreentienda sí, con la letra. Sí, que la canción sí, un poco eso. Ay, ay, un poco hay que explicar. Ya no tienes el recuerdo. Estaba mirando el autobús Y oye, estoy preocupado. Oye, fíjate tú qué vicio más tonto tengo, que no me lo quito, ¿eh? Mira que me da rabia el fútbol y toda la pasta que mueve, pero estaba mirando a ver qué autobús tenía para ver el Barça. Ah, bueno. El Barça esta noche y decía, me lo voy a perder. No pasa nada, yo le meteré un ojazo también, que yo he sido futbolista. Y... Es que, o sea, da puto asco y cada vez da más asco. El negocio, las figuritas, ahora entra en juego el tema de Arabia, todo vale, pero no lo puedes dejar, ¿eh? Bueno, Rodri no tiene ese problema, ¿eh? Me parece a mí. Yo me quité hace muchísimos años. ¿Y cómo lo hiciste? No, y me gusta ver, o sea, que sí lo veo bien, pero que toma por culo, anda. Sí, sí, sí. Eso, que sí, que es un deporte de alto nivel, pero hay un deporte, tú que sé, la peña que está haciendo triatlón. Vamos, os pasan la mano por la cara en su presencia. Sí, eso sí. Pero yo me estoy viendo yendo caminando para casa o en el autobús con el móvil mirando el partido para no perderme ni un minuto, ¿eh? Para no perderme ni un minuto. Bueno, tu sucio alrededor es otro tema que vamos a poner a continuación. Hablábamos de grupos nuevos, por cierto. Bueno, están los enemigos públicos. Ojo, para buscarlos, muy importante. El público con K. Exacto. Que si acaba esta entrevista y pones enemigo público con C, vas a decir, no está, te va a salir la canción de Cicatriz, te vas a cabrear, vas a decir, bueno, que estará en la descripción de lo de YouTube. Y además, en el YouTube dejaremos abajo, has visto, hago gesto de youtuber total. Aquí abajo, en la, ¿cómo se dice? En el cartucho. En la, bueno, aquí en la descripción, que te dejamos el enlace a Spotify de en el punto de mira, se puede conseguir físico también. ¿Cómo lo puede conseguir la peña? Pues en los conciertos lo vendemos. En el local en Barcelona nos hemos dejado algunas copias. En el local. Que sí. Luego también Potential Hardcore en Madrid tiene copias, que él sí que vende online. Y hay en Burgos. En Burgos hay en la tienda de Rebel Class, que es como el Potential Hardcore de Burgos, también hay unas copias. ¿Y pediroslo a vosotros también se puede o qué? Sí, también. Directo y. Un privado ahí por el Instagram mismo, en Enemigo Público sí, Punk. Ahí lo que haga falta, camisetas, lo que sea, pero con K, siempre, el público con K. Espera, pongo otra, la siguiente. Ya que estamos, ya ponemos ahí el disco entero. Bueno, hablando un poco de la transición, ya que hoy en radio es 20N, pues oye, viene bien hacer un poco de historia sobre toda esa mentira nada piadosa. Bolo de ida y vuelta. Mira, hablábamos de fútbol, para nada. Hablamos de punk. Madrid, Barcelona. Dos bandas de Madrid y dos bandas de Barna. De Barna son los Enemigo Público y los Jarana. Y de Madrid, los Complot y los Escupitajo. Bolo de ida y vuelta. Estaréis, un festival doble. Stop Fascismo. No pasarán. En Madrid, eso es en La Trinchera, en el mercado de Numancia de Vallecas, el 4 de noviembre. Espera, que te pongo el micrófono, que no se te oía. Porque esto ahora mismo lo hemos aplazado, porque... ¡Anda! Porque el 4 no pudo ser, no va a poder ser el 4, entonces lo hemos aplazado y estamos ahora bailando fechas como, vamos, allá yo y está en el aire. Está en el aire, ¿y el de Barna sí? ¿El de Barna sí que...? El de Barna, digo, entiendo que sí, pero está todo, digo, está en el aire. Como en el aire. Estamos ahí a tope con el bolo de las Caperlo. Pero bueno, que estarán bolos, no te preocupes. Bueno, se va a hacer un bolo con cuatro bandazas, dos de Madrid y dos de Barcelona. Complot Jarana, Enemigo Público y Escupitajo. Lo que sí es seguro es el bolo del próximo 30 de septiembre en la Sala Extraperlo de Badalona con Animales Muertos y Ni Por Favor Ni Hostias. Eso sí. ¿No? Efectivamente. Efective Wonder. Oye, quedan dos hitazos, ¿eh? Sobre los cuñados. Esta es la cachonda, del disco. Madre mía, esta es muy Lendakaris Muertos. Esta, si le hicieran Lendakaris Muertos, también serviría, Nos pueden sí. Quizás sería. Oye, pero ¿cuáles creéis que son hoy en día? O sea, yo creo que sería la última gran banda de punk, ¿no? Lendakaris. Y encima, además, una banda de cachondeo puro y duro. Sí. Están haciendo así, claro, que luego. Sí, un rollito así. Sí, hombre, estar para viejas, que sí. También va bastante. Pero estamos hablando de bandas contemporáneas con 20 años de historia, o sea. Mira, mira, mira, mira el Bosca Chancla. Dale, dale, dale. ¿Qué coño me importa? ¿Quién te ha preguntado? Una cosa, qué portadista de lujo, ¿no? No me había dado cuenta, yo no me había fijado yo en la firma de Gaboni, el portadista, bueno, de Non Servium, pero bueno, muy conocido por las portadas de Mago de Oz, un grupo tan alejado de lo que sois enemigo público. Es un crack, es un crack. Luego es un máquina, porque le das como una pequeña indicación y, hostia, y te lo pilla y te lo clava y dices, hostia. Sí. Pues sí. Clavó la idea que queríamos ahí, vamos, en un momento. ¿Y la idea era? Bueno, pues un esqueleto punky en la barra de un bar con los cacahuetes y todo eso. Y el puñal. La pata, bueno. Molve, molve. Pues oye, hemos destacado... El bolo proyectos de futuro en el horizonte, nuevas canciones, pero no se sabe todavía, o sea, cuando se pueda, se podrá. ¿Tenéis más bolos así a corto o largo plazo que podáis? Pues ahora no, ya te digo, estamos con la movida esta de esta perla, a ver qué tal sale, porque lo hemos montado nosotros, entonces si sale bien, bien, y si no, ahí va a haber lágrimas. Así que. Así que eso, partido a partido, como decía el toro. Sí, sí, poco a poco, madre mía. ¿Qué era de la música esta, la de el alquiler de las salas, eh? Bueno, o sea, que yo hay una parte que entiendo, porque tío, si la peña no responde, que si tú no tienes nada de ni Dios, claro. Tampoco puedes esperar que haya 10 personas trabajando en una sala para que tú toques. Hombre, pero es un cartelón, pero, ¿eh? O sea, luego las salas se flipan, porque en vez de hacer como en Europa, de, hostia, voy a montar un bar que sea... un bar musical donde haya grupos tocando y entonces mi público viene a tomarse algo porque sabe que hay música, aquí no, aquí es, si quieres, paga la sala. Sí, sí, sí. Y ya está. Es como... Bueno, hay algunas excepciones donde se puede tocar sin alquilar, pero sí, sí, está la cosa, la cosilla complicada. Nada, la gente pues simplemente eso, que os busquen como enemigo público con K. Un estupendo disco que hoy nos habéis presentado aquí en esta edición de Mi Rollo es el Rock del 22 de noviembre. Joan, Rodri, nada, recuerdos al resto, a ver si nos vemos el día 30 en la Extraperlo, en Badalona, y vamos a poner pues otro hit. Los dos hitazos os los guardáis para el final, ¿eh? El Bosca Chancla y el Señor Agente, ¿a que sí? Vale. Pues bueno, sí, contra sí, las está, fuerzas bueno. De seguridad del Estado. El brazo armado del poder, oye. Algo así. Y además con mala leche, porque hay circunstancias en las que le ponen a uno de mala hostia. Yepa. Mira, espérate, ahora vamos a poner una nota de humor. Papá, ¿qué pasa? Papá. Espera. ¿Qué, papá? Que si bajarás pronto. Hombre, pero yo no te he dicho que estaba en la radio y que no me llamarais bajo ningún concepto, que me interrumpíais la entrevista. Yo creo que estaba, que venía a las 8 por ahí. Venga, hasta luego. Pues eso, mi padre, en medio de la entrevista de hoy en Mi Rollo es el Rollo, creo que es un cierre. Un cierre genial. Papa, está saliendo en la radio. Hala, por llamar. Mira que se lo he dicho, ¿eh? ¿Vosotros tenéis padres mayores que no se acuerdan de las cosas? Sí. ¡Ostras, sí, tío! Hostia, sí, claro. es que digo, les he dicho. Es que incluso yo ya estoy mayor y ya se me olvidan las cosas también. Es que tendría que haberles puesto un en el espejo de la habitación, en la cocina y en el comedor un cartel de no me llaméis, que estoy en la radio haciendo entrevistas y me interrumpes. Pues ahora por llamar sales. Mira, voy a poner el señor agente desde un inicio otra vez y ahí acabamos con... Bueno, nos ha salido bien la cosa porque ahora ponemos el tema entero. Joan, Rodri, muchas gracias. Muy bien. No colguéis, que ahora me despido de vosotros. Justo acabemos. Vale, muchas gracias. Y a uno de ellos lo tengo frente a mí. verdad es que hay cosas que solo pueden estar al alcance de elegidos, de seres que están incluso por encima de lo natural. Me estoy refiriendo a Roberto Iniesta Ojea. Hace muchos años, rey de Extremadura, capaz de labrar pues una evolución musical, una carrera transgeneracional a través de un montón de cambios musicales, de una evolución que ha hecho que, depende de la edad que tengas, tengas en tu corazoncito, entre tus gustos, un Robe u otro. Hay gente que es de rock transgresivo, gente que es de canciones prohibidas, gente que es de para todos los públicos, o por ejemplo mi hija de 15 años dice que ella prefiere la carrera de Robe en solitario a estas alturas de la película. Pues haber emprendido una carrera que suena muy diferente de Extremoduro, con un pozo inicial muy calmado, muy reposado en los dos primeros discos. Extremoduro todavía coexistían con su carrera como Robe y se encaminaba pues a un nivel más introspectivo, tanto musical como letrísticamente. Ese nivel introspectivo sigue, pero sí que se ha abierto a las guitarras. Ya lo mostraron en otra obra maestra más de Iniesta, como es Mayéutica. Y yo creo que lo van a mostrar también en el próximo álbum que saquen. Porque los dos adelantos que llevan, Ininteligible y el más reciente, del pasado jueves, es este Nada que perder, que pondremos a continuación y que cerrará esta edición número 1008 de Mis Reyes del Rock. Pues la verdad es que yo creo que se viene un disco, y también pues viendo aquel Sauce Llorón que tocaban en directo. No, Sauce Llorón no, No hay nada, también se le puede llamar a esa canción, no sé cómo se llamará finalmente en el álbum. Pues oye, la que se nos viene, y como digo, a estas alturas de la película, que Robe pues saque algo tan bueno. ¡Qué temazo! Nada que perder, mira, lo vamos a poner. La gente que nos estáis escuchando en Tarragona Radio lo vais a escuchar cortado. Ojo, iros a iVoox o a Spotify si queréis escuchar este gran tema de Robe en su totalidad. Y con la cantinela final me despido de vosotros la semana que viene con entrevista a Irreverentes. Nos presentan Atado y Bien Atado, esperando que siempre estéis ahí. Larga vida esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll. Mira, esa frase también era de Robe.